¿Con qué, Cumaná? Sí, señor gobernador. Todo está listo para el viaje. Tienen autorización y colonos de España. Cumaná será tu tumba, Bartolomé. ¡Lo prometo! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... Intriga en Cumaná. Cumaná era una región de tierra firme. Allá en las costas de Venezuela, a una semana de navegación desde Santo Domingo. Para allá se embarcaron Bartolomé y otros frailes para evangelizar. Pensaban construir un mundo nuevo, sin armas, sin tributo y sin terror. Pero como siempre, donde hay riqueza, llegaron primero los lobos con mucha codicia. Pásame el catalejo. Quiero ver a la distancia la tierra prometida de Bartolomé de las Casas. Mire, señor gobernador. ¿Sí? Vea. Allí está Cumaná. Allí está. ¡Alisten el desembarco! ¡No olviden llevar los hábitos de fraile! Los indios de Cumaná deben saber que es España y sus autoridades las que mandan en estas tierras del océano y no los frailes. Por supuesto. Recuerden el plan. Hay que disfrazarse de curas y frailes. Se hacen los bobos primero. Dicen que vienen enviados por Bartolomé de las Casas. Y cuando hayan entrado en confianza, a lo nuestro, las perlas, y después que Bartolomé se entienda con los indios. Vamos, acomoden las cosas y levantemos las tiendas. No me gusta mucho este ambiente, Bartolomé. ¿Por qué? Porque hay mucho silencio. Los indios no han salido a darnos el encuentro. Eso no es común. Aquí hay algo raro. Ay, vamos, vamos, padre. Acaba de llegar y ya está poniéndole peros a la enorme tarea que tenemos aquí en Cumaná. Mira, mira entre esas piedras. Eso es sangre. Sangre reseca. Vamos, es la ley de la selva. Los animales se atacan entre ellos, padre. Los animales no dejan restos de cabellos humanos, Bartolomé. Ni este tipo de huellas en el barro. Míralas. A ver. Algunas quedaron grabadas. Son botas. Ah, sí. Algunos soldados estuvieron aquí antes que nosotros. Bueno, no, eso sí que no. Eso es imposible, padre. Pero Bartolomé... Nadie, salvo nosotros, tiene autorización de venir aquí. Las cédulas reales son muy claras. Esto debe ser obra del gobernador. Sí. Del gobernador y los encomenderos. Nadie más podría hacerlo. ¡Por los esclavos de Cristo! ¡Son los indios! Y por lo que veo están furiosos. ¡Huyamos! ¡Huyamos de aquí! Vienen en son de guerra y van a acabar con todos nosotros. No, no, no, no, no. ¡Vámonos! Hay que esperar. Quizás si les hablamos amorosamente. Si le decimos que venimos en paz, como enviados de Dios... Esa es la presencia de Dios a donde vamos a ir si nos quedamos aquí. Hay que huir. Cuando los ánimos se saltan, no hay palabras que calmen la fiereza. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ayudémoslo! ¡Vamos! No, Bartolomé, no vuelvas. Mira, me están rematando a flechazos. ¡Ven, Bartolomé! ¡Te van a matar a ti también, Bartolomé! ¡Ven! ¡Au! ¡Au, mi pierna! Creo que me dieron. Virgen Santa. Virgen Santa, ayúdame. Espera un poco, compañero. Voy a ir por ti. Va. Es inútil, Bartolomé. Es inútil. ¡Nos acabarán a todos! ¡Sálvate tú! ¡Sálvate tú, Bartolomé! ¡No! ¡No! Oh, ¡han acabado con todos, vive Dios! ¡Me quedo solo! ¡Ayúdame, Dios mío! ¡No me abandones en esta hora! Hay que amarrar los cuerpos de estos demonios en esos troncos. Irán al mar. Su desgracia será arrastrada por las aguas para que nunca vuelvan con sus crímenes. No queremos en esta tierra los hombres de vestidos largos y sin pelos en la cabeza. Ellos quemaron nuestras casas, violaron nuestras mujeres, mataron a los guerreros. No queremos la peste de los extranjeros. Cerca de Cumaná, en una pequeña isla al frente de las costas de Venezuela. ¡Señor gobernador! ¡Señor gobernador! ¡Venga! ¡Venga por aquí! ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tanto grito? ¿Qué es lo que pasa? Son dos cadáveres. Miren, son dos frailes dominicos. Los he reconocido. Pues sí, son ellos. Aún tienen el rosario en la cintura. Tienen heridas de flechas. Ya veo lo que pasó en Cumaná. Los indios taínos de Cumaná mordieron el anzuelo. Nuestro plan dio resultado, capitán. El mar ha varado estos cadáveres de los infelices frailes. Los demás deben descansar en la panza de un tiburón. ¡Ey, soldado! ¡Ayúdame a quitarle los rosarios! Será la mejor prueba de su muerte para quien lo dude en Santo Domingo. Allá festejaremos el triste fracaso de Bartolomé de las Casas y su plan. Cuando aparecieron por el puerto las autoridades españolas con las novedades, a todos nos tomó de sorpresa. Los frailes dominicos se lamentaban y los encomenderos reían felices. La noticia estaba en boca de todos. Pues dicen que esos salvajes indios de Cumaná acabaron con todos los curas que fueron para allá, y entre ellos ese padre Las Casas, que Dios lo perdone. Y estaban todos picados de las flechas. ¡Yo los vi! ¡Sí! ¡Y hasta olían mal! ¡Esos indios sí que han cometido un crimen atroz! Y seguro que también acabaron a los colonos que ese irresponsable se llevó por allá. Ese cura era perverso. Arrastrar a la muerte a gente inocente. ¡Bien hecho que esté bajo tierra! Sufrí mucho. Me acuerdo que estaba confundido. A los indios nos echaban la culpa de todo lo malo que pasaba. Sentí tremenda lástima por la mala suerte del viejo Bartolomé y me preguntaba, ¿cómo serán las cosas ahora que quedan pocos hermanos luchando y sin el viejo que por lo menos denunciaba lo malo? A la semana, el gobernador mandó hacer una misa por el alma de los padres. Todo Santo Domingo fue a la iglesia. Había que ver a los encomenderos, especialmente al gobernador. Parecían de verdad apenados. Un poco más y hasta lloran. Era de no creer. Pero así eran esos extranjeros. ¿Qué esperan? ¿Que no toman venganza contra esos bastardos indios? ¿Que no hay lugar en estas tierras sin que nos dejen en paz? Todos los soldados debemos marchar sobre esas costas de Cumaná. Demostrarles a los indios que España y sus hombres no toleran los crímenes. ¿Qué espera, señor gobernador? Usted representa a la corona. Calma, calma. Yo creo que hay que esperar. Tengo que informar de esto a la corte. Eso lleva tiempo. Deben mandar refuerzos y... Ah, cuando hay dignidad y voluntad para vengar una afrenta, no hace falta autorizaciones ni refuerzos. ¿Acaso los que estamos aquí no somos valientes? Comprendo que esto es muy grave. Eran hombres piadosos estos frailes y... Pues con más razón, señor gobernador. Peor castigo merece el que mata a un inocente que a un hombre perverso. Si le sobra arrojo y valentía, señor gobernador, actúe ahora mismo contra esos indios de Cumaná. Está bien, está bien. Antes, pidamos a Dios por el eterno descanso del padre Bartolomé de las Casas y los frailes dominicos. Pidamos también que la espada de la justicia divina caiga sobre esos indios de Cumaná. Venerable fraile, ¿podría decir una oración? Está bien, está bien. Vamos a rezar un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué rezan? ¿Quién ha muerto, señor gobernador? ¡Bartolomé! ¡No puede ser! ¡Estaba vivo! ¡Bartolomé está vivo! ¡Vivo! ¡Está vivo! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.